brillara la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia, el voto de alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos ya a lo que es la previa de la transmisión Líder de la Academia. Somos Racing Sin Fronteras, Racing Sport y el Chat Acadé, juntos siempre para traerle la transmisión Líder de la Academia, la transmisión del hincha de Racing. Usted vive todos los pormenores de lo que va a ser el juego entre Belgrano de Córdoba y Racing Club de Avellaneda. Usted los vive acá, a través de la www.chatacadé.com/radio. Más tarde va a poder escuchar en vivo y en directo desde el estadio Kempes, también por AM 1650 Radio Antares de Pilar, y luego va a poder escuchar también por la FM 100.9 Premium Classic, como es de costumbre. Quien le habla, quien le saluda, les da la bienvenida Javi Lepis, hoy acompañado del gran Santiago Ramírez, el que paso de inmediato a saludar. Santi, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Javi? Buenos días para todos, buenas tardes para los que ya estén comidos, por supuesto. A usted digo buen día porque sé que allí es temprano, es la mañana todavía, o estás en la verja entre la mañana y mediodía. Gustavo también estará desayunando con unas facturitas muy tempranito, pero bueno, para toda la gente que nos sigue en Twitter, para todos los que están en la Argentina, muy buenas tardes. Espero que hayan almorzado un muy rico asado en familia, para aquellos que sigan la tradición criolla, para los que sean italianos y les guste la pasta, muy buen almuerzo también, porque no, con unos ricos fideos amasados por la abuela, por la madre, por quien sea. Esperemos que el postre sea una victoria de Racing. Para la media tarde, para las 4:30, para las 5:30, para las 5:30 más o menos, sí, ya tendremos resuelto el partido, y así sí, vayan todos a la panadería, compren unas facturas y ojalá que sea con festejo, Javi. Ojalá, Santi, que en esta fecha pueda Racing volver a sumar después de lo que fue el juego de, bueno, o el mini partido, ¿no?, del pasado jueves, donde la Academia le dio vuelta al partido que perdía ante Boca Juniors 1-0, lo terminó dando vuelta 2-1. Alegría académica, 2 tiempos de 17 minutos cada uno, algo histórico, la verdad, el resultado. Muy, muy bueno haber sumado de a 3 para que la Academia obtenga 13 puntos. Y bueno, ¿quién dice que no, Santi? ¿Quién dice que no? Y Racing, dependiendo cómo se den las cosas, puede seguir sumando puntos e ir buscando la parte de arriba, ¿eh? Porque no es que siempre Racing va a perder, porque los otros pueden perder también, y tienen que perder, van a perder, es un hecho, ¿no? Lo de arriba son gallina, lo pudimos alcanzar, vamos la academia. Esa es una realidad, lo de arriba son gallina, lo podemos alcanzar, pero para eso hay que sumar. Así que veremos, porque la verdad que no es un partido sencillo el que le queda a Racing en Córdoba hoy. Es una cancha de la cual nos hemos llevado alguna alegría. Recuerdo hace poco, sin más lejos, la que nos llevamos con el gol de Gio Moreno. Creo que fue el segundo partido de la etapa de Luis Ubeldía. No estoy 100% seguro, pero fue el segundo o el tercer partido de esa etapa. Y fue muy importante para que Racing no termine peleando una promoción aquel partido, allí en Córdoba. Ganamos 1-0 con gol de Gio, a la salida de un córner, si mal no recuerdo. Le pega muy bien al primer palo y con un poco de colaboración de Olave, Racing se trae 3 puntos vitales. Ojalá que este sea un caso similar, con un triunfo más holgado, si se puede pedir, ¿por qué no? Y con un partido menos sufrido, aquel fue muy sufrido. Importante, Javi, importante desde todo aspecto, para confirmar la levantada anímica, esos 34 minutos en la Boca que terminaron siendo como 45 casi, entre todo lo que vio el árbitro de descuento, ¿no? Dio más descuento en un partido de 17 minutos que en uno que se da normalmente de 40, 45, ¿no? Una locura lo que hizo Beligoy, de la cual salimos airosos, y por eso no hacemos escándalo, pero ¿qué hubiera pasado si en esos 5 minutos de descuento Racing hubiera sufrido algún gol? Bueno, no lo pensemos más, no ocurrió, pero la realidad es que también allí nos tiraron un poquito al bombo, ¿no? Aunque no dirigió mal Beligoy en lo que es el juego de campo, en lo que es faltas y en lo que es amarillas, quizás sí en lo que es rojas, porque había una patada que era para una expulsión directa, pero bueno, veremos, ojalá que hoy no sea factor el árbitro, y sea importante que Racing pueda encontrar el juego, un juego que hasta aquí no se nos venía dando hasta el partido justamente con Newell's, ¿no? Esa presión alta, ese saber que se puede llegar y que se puede convertir, esa falta de gol que estábamos teniendo, creo que se ha resuelto con estos 3 tantos de Bou. ¿Quién hubiera dicho que era Bou el que iba a responder todo esto? Pero bueno, claramente esto se hizo porque estaba Milito en cancha también, sobre todo en el partido con Boca, que jugó un partidazo el crack, Dieguito Milito. Que por suerte apareció Santi en el momento indicado, en el momento justo, y le ha ido bien a Racing siempre que Diego estuvo en el campo de juego. Contra Independiente dejó el partido ganado y después de ahí se vino todo el quilombo para Racing. Así que hay que tomar en cuenta. Santi, antes quiero pasar una información. La noticia por ahora es que está jugando la reserva de Racing ante Belgrano de Córdoba, allá en Córdoba. Empatan 0-0, un gol mal anulado para Racing, un gol de Augusto Lotti. Le invalidaron una acción a la academia. Debería estar ganando 1-0. Información que llega en vivo y en directo desde la cancha allá en Córdoba, gracias a Hernán Sartorio, nuestro compañero, que también viajó para cubrir la reserva y obviamente estará con lo que es el partido de primera. Más adelante, desde el Estadio Kempes, estará Paulo Margolis, Martín Casal, también desde ahí. Hoy con un relato distinto, hoy estamos con los relatos de Paulito Margolis, así que bueno, vamos a esperar a ver qué nos depara. Ya había relatado Pablo ahí justo en esa cancha, ese partido que dice Santi, que habíamos ganado. Así que bueno, vamos a esperar. Gente, le damos la bienvenida a Santi también a la FM 100.9 Premium Classic, que ya está con nosotros por ahora. Así que el saludazo para Marce Amitrano y toda la gente de Zona Sur. Santi, allá, que nos escuchan a través de la Premium Classic. También Premium Classic, que tiene su página, que es www.premiumclassicfm.com. Nos pueden escuchar por ahí, y si no, FM Premium Classic en el TuneIn. Así que, bueno, gente, ya saben, para que nos escuchen por todos los medios. El saludo va para el Puma Record, que nos está escuchando, Nicolás Chillón, también Marquitos Chaile, a nuestra compañera Martina Vázquez, el saludo para ella. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando desde ya, los saludamos y ahí vamos a ir saludando más gente también, Santi. Correcto, un saludo muy grande para Marcelo Mitraro, un gran amigo de la casa. Que todos se prendan, ¿no? Por así, por la transmisión, tenemos la previa, va a ser un programa, como siempre, ¿no? Largo, a lo que los tenemos acostumbrados, para que lo puedan disfrutar. Está lo que es la previa, lo que es la transmi y lo que es el postpartido, el gran postpartido, el único y gran postpartido de la academia, que lo siguen siempre por acá, por ChataKD, por Premium Classic. También pueden entrar desde nuestra web por RacingSinFronteras.com.ar o por RacingSportRC.com. Tenemos todos los canales para ustedes, para que nos puedan escuchar, para que puedan seguir a la academia. Lo que esperamos que sea un triunfo, una vez más, del equipo de Diego Coca. Así es, Santi, bueno, esperando que todo ande bien desde la cancha. Si llega a pasar algo, vamos a estar nosotros acá y Santi Ramírez le tocaría relatar, pero ante todo que todo ande bien en la cancha, ¿no, Santi? Que se porte bien la tecnología con nosotros. Sí, esperemos que sí, esperemos que no tengan que tener mi relato, porque no la van a pasar bien, no, mentira. Esperemos que sí, que Pablito pueda llevar su voz y sus comentarios y su relato a todo este pueblo arrecifista que nos está escuchando, y si no, en caso que sea fuerza mayor, ahí estaré yo y también estarás vos para suplir esa ausencia. Pero bueno, Dios quiera que no sea necesario, si no es, lo vamos a disfrutar igual, por supuesto. Así es, Andy. Nuestros compañeros partieron desde el día de ayer. Ayer por la tarde salió la delegación de la transmisión líder de la academia, Pablo Margolis, Martín Casal, Grace Másikov, Vivi, la esposa de Pablo, también la amiga Valentina, que es quien conduce, quien lleva la móvil de la transmisión líder de la academia. Así que desde ayer partieron más tarde, un horario más de noche, partió Hernán Sartorio también rumbo a Córdoba. Salió ayer Hernán en micro, por suerte llegaron todos bien, Santi, todos llegaron bastante bien y listos ya para levantar la transmisión hoy, Santi. Sí, un lugar que es muy bello, creo que no has tenido el placer de conocerlo, Javi, pero Córdoba es una provincia muy bonita de la Argentina, con una ciudad que es también bella, como lo que es Córdoba Capital, que es donde se encuentra el estadio, el Kempes, donde hoy se jugará el partido, que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero si vos miras lo que es estar en el playón con la sierra de fondo, ese a vos playón. Es una palabra que te suena a otra cosa, pero bueno, un estacionamiento enorme que tiene el Kempes, Mario Alberto Kempes, que está atravesando algún inconveniente físico, de salud, así que le mandamos un abrazo enorme desde Racing Sport, un gran comentarista de ESPN, que bueno, está con algún problemita en el corazón. Ex campeón del mundo en el Mundial 78, goleador. Bueno, todo lo que ya se sabe del gran Mario Alberto Kempes, jugador histórico de Valencia, que está ganando 1-0 en este momento con un gol de Gil. Le está ganando, no me acuerdo al equipo, creo que al Alavés, no recuerdo al equipo al que está ganando. Está en cancha, está su Culini, está De Paul, no sabe nada. No está ninguno de los dos, están contra Real Sociedad, perdón. Real Sociedad. Exactamente. Está bueno, ahora está 1-1, le acaban de empatar el partido justamente Canales para la Real Sociedad. No está ninguno de los dos. Sí, hoy Rodrigo De Paul estaría habilitado para entrar si fuera necesario. Había sido expulsado, recordamos, en su debut a los 10-15 segundos metió un codazo artero malo, algo que no hizo nunca acá. Extrañamente lo hizo en España en su debut, una persona que lo estaba persiguiendo de atrás y lo agarraba, él se quiso zafar, bueno, el movimiento terminó pegándole un codazo muy feo al jugador y bueno, le dieron 4 fechas de suspensión. Así que recién hoy está. Zuculini realmente no sé si es tenido en cuenta de la forma en la que uno pensaba en la previa. Perdón, estaba en el banco el partido anterior, entre semana. Sí, lo que pasa es que vamos a aclarar, ¿no? Al Valencia le está yendo muy bien con la plantilla actual, sin los argentinos en cancha, sin estos 2 ex Racing en cancha, porque argentinos tiene a Piatti, entre otros. Y bueno, obviamente en un equipo que gana, como se dice, no se toca, los que han ingresado no han sido ellos y siempre lo han hecho bien. Por ejemplo, este chico Gil es uno de los también llegados y que la está rompiendo, le está yendo muy bien, haciendo goles. Obviamente no van a entrar en tanto en cuanto no sea estrictamente necesario, una rotación de equipo o lo que sea. Por ahora Bruno Zuculini no vio acción y Rodrigo De Paul, bueno, en lo poco que vio ya sabemos qué pasó. Ojalá que puedan torcer esa historia y empezar a jugar. Hoy sí jugó Luis Fariña, lo hizo muy bien nuevamente en el Deportivo La Coruña. La Coruña que es un desastre, sí, que juega muy mal. Sobre todo en defensa, pero él particularmente está teniendo un nivel bueno. Del equipo creo que es el único que se salva, son todos realmente jugadores con escasa técnica, ¿no? Uno lo ve jugar a Deportivo de La Coruña, yo he visto ya 4 partidos de Deportivo de La Coruña, los 4 han sido malos en el global, un técnico que generalmente apuesta a los chicos, por eso también la apuesta a Fariña, es un equipo muy de formación, con muchos jóvenes, y la verdad es que con escaso talento, me parece, en varios de sus lugares, sobre todo la defensa, y por eso termina perdiendo casi todos los partidos, y mucho sobre la hora, Javi. Pero bueno, lo que fue Fariña, tuvo un buen encuentro, con ocasiones de gol interesantes, generadas por él, eludiendo gente, bueno, al estilo de Luis Fariña, ¿no? Pero bueno, el equipo no levanta. El otro que jugó ayer, si querés seguimos con los ex Racing, es Luciano Vietto para el Villarreal, que jugó contra el Real Madrid de local Villarreal. Un encuentro que fue parejo, pero en el resultado terminó a favor del Real Madrid por 2-0. Luciano Vietto hizo un buen partido, también se comió muchos goles. Se le vino encima un poco el pesimista del gol, como lo cargaban algunos aquí en la tribuna. Tuvo 4 claras ocasiones de gol y las malgastó, pero se las ingenió para molestar a toda la defensa de Real Madrid, sobre todo a Marcelo, le pegó un lindo baile por los costados y jugó muy bien Luciano, le faltó ese gol, le faltó el gol por supuesto, pero en líneas generales creo que en lo que es el arranque de la Liga Española es claramente el mejor, no sé si el mejor argentino porque está obviamente Leo Messi, Mascherano y todos los de Barcelona, pero fuera de Barcelona yo diría que es el argentino que mejor está rindiendo. Bueno, bien, ahí un poco el recuento de lo que son ex Racing por el mundo, más que nada, bueno, en España. Les contamos que arrancó el segundo tiempo, Santi en la reserva, 0-0, está el marcador por ahora. Ahí te tiró un dato, Chayle, Santi. Ajá, me dice Cabral, titular de Celta, que ganó 1-0 el viernes, es verdad. Cabral cometió un error horrible en el clásico gallego contra el Deportivo La Coruña, justamente, pero que no terminó mal gracias a que no se convirtió el penal, si mal no me equivoco, un penal sobre el final del partido. Bueno, terminó ganando lógicamente el Celta. Está teniendo una muy buena temporada, pero particularmente el partido que lo vi jugar, justamente, que es el del Celta versus Deportivo de La Coruña, jugó un desastre de mal, Gustavo Cabral. Sin embargo, tengo entendido que la temporada de Gustavo Cabral es muy buena. En el Celta, un Celta que sorprende a toda España con su muy buen juego y sus buenos resultados, porque el buen juego ya lo había tenido en la temporada pasada, pero no obtenía estos resultados que se le están dando, y es uno de los principales animadores de esta nueva Liga Española, Javi. Muy bien, Santi, muy buena información, así que, bueno, lo que yo no manejo, lo maneja Santi Ramírez en cuanto a la Liga Española. Lo he dicho, no me gusta mucho el fútbol español, prefiero el fútbol inglés, prefiero el fútbol italiano, así que, bueno, pero información siempre van a tener. Gente, metiéndonos ya en el mundo Racing, ¿le parece, Santi Ramírez, que entremos ya a hablar de Racing? Por supuesto, es lo que vinimos. o esperamos un poquito de Racing y decimos cómo se juega esta fecha, la fecha 9? ¿Cómo arrancó? Como quiera usted, seguimos con la fecha 9, dale. Bueno, le cuento que Estudiantes venció ayer 3-2 a Abel Starfield. Luego, en otro de los partidos, Rafaela y Olimpo empataron a 0-0. Independiente le ganó 2-0 a Rosario Central. San Lorenzo perdió ante Gimnasia 0-2. Y para hoy se jugará Tigre ante Defensa y Justicia. Obviamente Belgrano ante Racing. Boca Juniors recibe a Quilmes. River Plate va de visita a Lanús. Arsenal de Sarandí recibe a Godoy. Y cierra News of Boys de Rosario ante Banfield la fecha. Así que entonces así se jugará esta fecha 9. Así se ha jugado. Y nosotros lo que nos importa es que a las 16 arranca la academia, a las 16 juega Racing, juega el equipo de Diego Coca, el equipo de Diego Alberto Milito, el Príncipe de Avellaneda, y nosotros les vamos a traer toda la información, todo el pormenor, usted lo va a vivir acá, a través de la transmisión líder de la academia, somos Racing Sin Fronteras, Racing Sport, el chat AKD, a través de AM1650 Radio Antares de Pilar, también van a poder escuchar a través de la FM100.9 Premium Classic, ya sabe gente, quédense con nosotros, somos la voz del hincha de Racing, ustedes se quedan con nosotros. Además, le cuento, Santiago Ramírez, ¿sabe qué pasa mañana? ¿Sabe qué pasa mañana? Mañana, 29 de septiembre, mañana, Racing Sin Fronteras cumplirá 2 años de existencia. Mañana se conmemora el segundo aniversario de Racing Sin Fronteras. Somos el primer y único medio partidario de un club en toda la Argentina que se realiza afuera de sus fronteras. Somos nosotros, Racing Sin Fronteras. Es un gusto servirles, es un gusto estar para todos ustedes y obviamente el orgullo de poder hacer una transmisión diferente. Santi. Feliz cumpleaños para Racing Sin Fronteras, por supuesto. El orgullo que tenemos todos los que hacemos este programa y por sobre todas las cosas ustedes que son los que lo iniciaron a este proyecto, entre vos, Gustavo y Pablo, que vieron perdón que te interrumpa, y siempre lo he dicho, mañana lo voy a contar, Gus llegó para salvarnos. Arrancamos bueno. Paulito, Tincho y yo, y luego apareció el mágico Hanashiro. Apareció el mágico. Mañana lo vamos a contar. Santi, perdona que te interrumpa. Termina lo que estás diciendo y luego voy a contar algo para mañana, para la gente. No, bueno, el orgullo de poderme unir después a esta transmisión, a la previa, al post, a Racing Sin Fronteras, a Racing Sport. Y creo que todo tuvo que ver mucho con conocerte a vos, con la oportunidad que me dio también Gustavo, que me mandaba, me dice, ¿te querés prender? Y bueno, yo le dije que sí, y era un solo programa, y terminó siendo un montón, y hoy estoy aquí, soy parte, me siento parte de este hermoso grupo, del cual disfruto realmente hacer, porque lo lindo es que Racing, más allá de la derrota o de la victoria, transmitirlo y compartirlo con ustedes y con toda la gente que nos escucha es algo hermoso y sirve también de catarsis, ¿no? En las malas y qué lindo que es cuando llegan las buenas, qué felicidad, es incontenible. Así que bueno, el feliz cumpleaños por supuesto para todos será para mañana, no se festeja antes, siempre se festeja el día, así que el feliz cumpleaños lo veremos mañana y bueno, a seguir la transmisión y te escucho, a ver qué era lo que estabas por decir. Primero, darle las gracias a la Como de Racing, a Un Día Dos Canchas y bueno, toda la gente que se copó ayer, que llegamos y sobrepasamos los 6.000 seguidores en Twitter. Así que muchísimas gracias. Ya saben, @RC Sin Fronteras es nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden seguir. ¿Por qué? Porque mañana se viene un sorteo especial. El sorteo especial por los 2 años de Racing Sin Fronteras. Nosotros cumplimos años, pero el regalo es para los oyentes. Santi, nosotros le regalamos al oyente. Así que mañana habrá un sorteo. Exactamente, nosotros le daremos un pequeño regalito a quienes nos siguen, a quienes nos oyen desde siempre. Y bueno, no se lo pierdan, sigan al Twitter de Racing Sin Fronteras, por supuesto, es @RCSinFronteras. Y bueno, ya si nos están escuchando mañana van a estar participando por este sorteo, que es sorpresa, sorteo sorpresa, Javi. Exactamente, Santi, además del sorteo sorpresa, que está muy bueno, gente, cópense, mañana de temprano vamos a tirar ahora más tarde, después del partido, ya vamos a tirar la dinámica, cómo pueden hacer para participar. Además, que otra cosa, no se pierda mañana el programa, porque va a ser un programa especial. Ojalá que gane Racing hoy, que me parece que sí, va a ser así, no sé por qué, pero lo siento, va a ganar Racing, y mañana programa especial, un programón se viene para mañana, además con alguna sorpresita también, un regalito que les queremos hacer de parte de todo el staff de Racing Sin Fronteras para con la gente que nos escucha siempre, Santi. Así que, bueno, todo se quedará para mañana, ojalá que mañana sea tendencia Twitter el hashtag 2 años de Racing Sin Fronteras. Sería bonito, ¿no, Santi? Un lindo regalo sería para todo el grupo, ¿no? Por supuesto, el triunfo siempre es un lindo regalo, y para una ocasión así más aún todavía. Yo creo que se puede dar hoy el triunfo, así como en otras ocasiones me mostré un poquito más pesimista, que decía que iba a faltar gol y lamentablemente tuvo razón. No me gusta decir que tengo cuando tengo razón, pero lamentablemente en aquellas oportunidades el análisis previo coincidía con lo que se vio después, ¿verdad? El análisis previo de hoy dice que Racing tiene con qué ganarle al Belgrano de Córdoba. Por supuesto que lo que tiene que entrar es hacer el mismo juego que hizo contra Newell's Old Boys, que hizo contra Boca Juniors, en aquel mini partido que ya se hizo prácticamente histórico, ¿no?, para todos. Y así lo definió incluso nuestro crack y capitán, Diego Milito, como algo histórico lo que sucedió, y coincido con sus palabras. Racing tiene que entrar igual, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas, dejando todo, por supuesto, y pensando en jugar a la pelota, que es lo que hace este equipo. Lo que llama la atención de este equipo es que aún poniendo todo, ¿no?, o sea, pensando en poner huevos, en el ímpetu, no se olvida de jugar al fútbol en ese ímpetu. Y por eso han llegado los goles, y por eso ha Racing revertido este mal momento que se vivió en la cancha de Huracán contra Argentinos Juniors en ese segundo tiempo fatídico, donde para tener una reacción Coca tuvo que levantar la voz, ¿no?, y el presidente Víctor Blanco también. Dios quiera hoy veamos más de lo mismo de los últimos dos partidos, con Racing bien adelantado, buscando con Videla y con Abuel presionar la salida de los 5 rivales, obtener la pelota rápido en esa posición de 3/4 de cancha que nos deja el arquito o el arco de Olave bien cerquita para que podamos facturar con más facilidad. Un Olave que contra Racing suele atajar bien, tiene buenos partidos, como casi todos los arqueros rivales, lamentablemente, pero que en las últimas ocasiones Racing no ha podido vulnerar. Así que veremos, ojalá sigamos por ese camino. Yo creo que Racing con un Bowie y con un Milito bien adelante, aguantando la pelota, me parece que se conectaron bien en el partido con Boca, me gustó lo que vi. Por eso creo que Coca sigue apostando lo mismo y lo tiene a Castillón en el banco como un relevo que puede cambiar algo en el partido si hubiera que cambiarlo. No sé cómo será el banco suplentes correctamente, igual no lo tengo. No sé si estará Nicolás Oroz en el banco suplente como alternativa, el otro día fue titular en la Boca, estará Centurión de titular, estará Cunha de titular, un Racing que ya vamos a estar hablando lo que se avecina y cómo puede llegar a formar en este partido contra Belgrano. Aún las formaciones, repetimos, no solo... A ver, Santi, me parece que se cayó. Santi... Bueno, vamos a continuar esperando a que el retorno de Santi que me avise, o me caí yo. No sé, está caído Santi, ya en cualquier momento va a volver. Bueno, como decía Santi, no están confirmadas las alineaciones ¿Estás, Santi? Sí. Bien. Se escuchó, pero seguilo vos, ya está, no importa. No, está bien. No, nada más ahí, ya al puro cierre se te cortó cuando decías que no estaban confirmadas las alineaciones. Pero te cuento, Santi, esta tarde quien va a dirigir el juego va a ser Néstor Pitana. Por segunda vez en este certamen va a dirigir a Racing, que no ha sido buen augurio para Racing el... los arbitrajes de Pitana. Te cuento que Pitana dirigió a Racing 17 veces, de los cuales Racing consiguió 4 triunfos contra 6 derrotas y 7 derrotas y 6 empates, así que no ha sido un saldo tan positivo para la academia, esperando que hoy se revierta, ¿no? el tema con Néstor Pitana. Además, Santi, te cuento que Racing y Belgrano se enfrentaron 32 veces en primera división, perdón, y han igualado 15 veces. Racing logró 11 victorias con 33 goles, mientras que el Pirata alcanzó 6 triunfos con 25 goles. Además, te cuento que desde el Clausura 2012 la victoria no se va para Avellaneda, y que en aquella ocasión los entonces dirigidos por Subeldía, que antes tocaba eso, vencieron por 1-0 con gol de Gio Moreno, luego de una controvertida semana con amenazas de por medio. Fue aquella vez que se había dicho que me parece que le habían puesto un fierro a Moreno en una de las rodillas y todo eso, ¿te acordás? Sí, lo recuerdo bien, por eso sí. Te digo que fue a poco tiempo de que haya asumido Subeldía, porque Subeldía no contó con Gio Moreno en el campeonato que jugó completo, sino con el parcial en el cual asumió, de acuerdo, después de aquel clásico fatídico contra Independiente, ya reconocido el 4-1. No, y bueno, toda la historia del famoso Carón. No ha pasado tanto, igual, se ha perdido un solo partido en Belgrano desde esa ocasión, se ha perdido por los goles del Picante, perdón, se ha perdido, sí, uno o dos partidos. Uno, el 3-0, con los goles del Picante Pereira, uno claro. Del chileno, y bueno. Y el otro que lo baña Saja también. Sí, Saja este partido no tuvo una buena actuación, pero bueno, es lo que hay. Recuerdo también un partido en el cual atajó Galanternik, que creo que salió 1-1 con Belgrano de Córdoba, allí en Córdoba, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? En Racing pudo haber sido, ¿no? Más bien. Sí, creo que es el partido que atajó Galanternik, salió 1-1, pero no estoy, la verdad que no... no, no me parece que me parece que es en Racing, más bien, Santi, ese partido, ese 1-1. Sí recuerdo a Galanternik atajando, pero me parece que es en Racing. Ya ahí en cualquier momento, de todos modos, alguien nos va a tirar el dato, Santi. Así que, bueno, vamos a ganaron 1-0 en un partido en el cual faltaron como 2 o 3 jugadores que los expulsaron, ahora que me acuerdo. Ese día atajó Galanternik. Racing no lo pudo dar vuelta, creo que estaba Subeldía todavía en el banco de suplentes. Ya Marcos Chávez nos va a dar ese dato seguramente, pero creo que lo que te estoy diciendo es correcto, que ese día habían expulsado a 2 o 3 jugadores de Belgrano. Bueno, vamos a esperar, Santi. Además, te cuento que, como decías, sin confirmar, pero las probables alineaciones para esta tarde sería: Belgrano saldría a la cancha con Olave, Barrios, Abeldaño, Lema, Álvarez, acá me corregís, Manzanelli, González, Farré, Celarián y Pereira. Celarrazán. Ah, bueno, ahí está. El chile, Celarrazán, enganche, Belgrano de Córdoba, juvenil. Pereira y Furch serían los 11 jugadores que estaría enviando Zielinski al terreno de juego, mientras que Racing formaría con Saja, Díaz, Lolo, Cabral, Grimia, Acuña, Videla, Agüez, Centurión, ojo, Milito y Bou. Así que este sería el once inicial de Diego Coca. Repito, Saja, Díaz, Lolo, Cabral, Grini, Acuña, Videla, Aued, Centurión, Diego Alberto Milito y el tres letras Gustavo Bou. Así que serían los 11 probables que estaría enviando Diego Coca al terreno de juego. Así que, bueno, ¿hay algún dato ya, Santi, confirmado? Oh. Ah, bueno, Santi, atención, porque hubo un gol de la reserva de Racing. Bueno, antes estábamos buscando información, así que no pudimos informar. Hubo gol antes de Belgrano y ahora lo empató Racing por medio de Pérez Guedes. Así que el juego está 1-1 en Córdoba, Santi. Llegaron los goles, ¿no? Bueno, Martín Pérez Guedes que está volviendo a tener alguna participación futbolística en Racing, después de estar, no sé si decir colgado, pero sí en una nebulosa, ¿no? Donde no era parte de la primera ni de la reserva, así que uno diría que estaba medio colgado. Inentendible esa actitud tampoco, porque es un jugador que, si bien no ha rendido en Racing, tampoco ha sido tan espantoso como para no participar de nada, ¿no? Absolutamente de nada. Un jugador del cual Racing es propiedad, patrimonio del club. Es bueno que vuelva a la reserva. También sería bueno saber si tiene condiciones como para jugar en la primera, teniendo en cuenta que volantes externos no es algo que abunde en el fútbol argentino y que, bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Evidentemente, si ha vuelto a la reserva es porque algo le ha visto Diego Coca y querrá que tome un poco de ritmo. Aclaramos tanto a Marcos Chaile como a Federico Tedesco, que nos pasan información del partido que habíamos hablado, ¿no? De Belgrano, en Córdoba, sí. Entonces, efectivamente, Racing había perdido 1-0 en aquel partido que atajó Galanternik. El gol había sido convertido por Carranza, porque no suele convertir goles. Baldocero, pero que a Racing le hace goles. El jugador que actualmente está en Ferro, si no me equivoco. Y bueno, también a Fede Tedesco, que nos decía, bueno, que Racing Sport incluso ya había hecho la transmisión en ese partido, que fue en la era sub el 10, que sí, que Belgrano había terminado con 9 hombres, Javi. Muy bien, Santi, entonces ahí para aclarar, ¿no? Y que quede todo bien claro lo que decimos. Entonces, la noticia por ahora es que el juego de la reserva está 1-1. Uno por uno, y bueno, vamos a esperar más información de Hernán Sartorio, que hace muy muy buen laburo, Hernancito, ahí desde el Alberto Kempes. Santi, le cuento, nuestros compañeros ya llegaron a la cancha, ya están. La noticia por ahora es que el micro de la academia y el equipo ya están en la cancha. Racing ya llegó al Alberto Kempes, así que bueno, es la noticia por ahora. En un rato más se van a conectar nuestros compañeros y salir al aire para tener toda la información. Santi Ramírez, al ser las 15:11 de la tarde allá en la Argentina, 12:11 acá en Costa Rica, un calor terrible, espantoso, la humedad nos está matando acá, bastante el calor se siente. ¿Le parece si vamos a una pequeña tanda para ir por un poquito de agua y refrescarnos un poco, señor Ramírez? Vamos. Bueno, gente, nosotros vamos a ir a una tanda para continuar en lo que es la previa, la transmisión líder de la academia, acá a través de www.chatacadé.com/radio, también a través de la FM 100.9 Premium Classic y desde el TuneIn Chat Acadé Radio y también FM Premium Classic. Ya saben, quédense con nosotros que ya venimos a contarles desde la cancha cómo se encuentra todo. Somos la transmisión líder de la academia, somos Racing Sport, somos Racing Sin Fronteras y el Chat Acadé, la transmisión líder de la academia, gente. Una tanda y ya regresamos con más. Adelante, Santi. Vamos. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el... El mercado avala su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Javi, ¿estamos? Ok, regresamos. Santi, disculpa, me había levantado un poquito del escritorio. A veces se complica, ¿no? Estar tantas horas sentado. Santi, se quiere uno levantar un poquito. Se quiere levantar uno un poquito, más con el calor que hace. Así que bueno, gente, nosotros continuamos. Esta es la previa de el Belgrano ante Racing Club de Avellaneda por la fecha 9. Hoy hay que ganar, Academia. Importantísimo ganar, importantísimo sumar de a tres. Queremos la victoria, ojalá que se nos dé. Ojalá que no haya nada raro, Santi, durante el partido. Qué raro, cuando decimos algo raro, ¿a qué nos referimos? Al referee, simplemente. Así que ojalá que hoy eso no suceda, Santi, ojalá que hoy todo transcurra normalmente y bueno, y Racing pueda obtener la victoria. Uy, lo que acaba de pasar en el partido de Saprissa, Santi, me muero. ¿Qué pasó? Remata. Ah, bueno, no. Gol en contra de Saprissa, lo que acaba de hacer uno de los centrales, el capitán. Increíble. Pero antes te iba a contar, remató el 5 de Saprissa, la pelota sale por fuera, pega en la valla, por detrás, entra y termina, vuelve a entrar a la cancha y termina en el arco rival. Sacan, o sea, contragol. Sí, no, ¿va ganando Saprissa o va perdiendo? No entiendo. No, va perdiendo, no. Anteriormente una jugada que se fue por fuera, pero la pelota ingresó. Con el rebote entró a la cancha, ¿me entendés? Entró al arco. Sí, ya entendí. Y ahora ahí sacaron, se fueron contra golpe, el capitán de Saprissa hace una estupidez en defensa y está perdiendo Saprissa en 54 minutos de juego, así que bueno, arrancamos muy bien el domingo, No estás teniendo una buena temporada con el Saprissa, Javi. Me parece que no te está dando una mano el Saprissa allí localmente. Lo que podías tolerar de Racing por el Saprissa, hoy en día me parece que tenés la mecha más corta todavía, mi querido Termo. Pero bueno, convengamos que a lo mejor esta vez a Saprissa le va mal, pero a Racing le va bien. Por ahí se invierten los papeles. y bueno, puede ser positivo también para nosotros. Yo estuve leyendo el libro de los morados, el hermoso libro que está muy bien ilustrado que me has regalado vos. He suspendido la lectura por un tiempo porque me he tenido que acortar a muchísimas otras actividades que me sacan tiempo para lectura, pero el libro es muy lindo, la historia de Saprissa es muy interesante desde sus comienzos. Yo pensé que era más viejo Saprissa en algunas cosas. Y no, la realidad es que es un club bastante moderno, por supuesto, nacido hace muchos años, pero no tantos como en el fútbol argentino, donde estamos acostumbrados a ver iniciaciones un tanto más viejas, de principio del siglo. 76 años cumplió Saprissa recién este año, Santi, así que no, tan viejo no es el... Tampoco es joven, ¿no? Por eso lo quiero aclarar. Ha nacido, si no me equivoco, por lo que estuve leyendo, había nacido en el 42, 43, bueno, no me acuerdo ahora la fecha, el año exacto, pero... 79 cumplió en junio anterior. En el 35 era, ¿no? 33, En el 35 era. Yo no me acuerdo también, pero para que veas que lo leí. Qué grande. Pero bueno, muy interesante y siempre es muy bueno de ver las historias cuando se parecen, porque bueno, Saprissa también tuvo una quiebra, tuvo problemas económicos, tuvo problemas para todas las cosas y de todo se fue rehaciendo, ¿no? Y como el ave fénix, creciendo desde sus propias cenizas, y creo que Racing de alguna forma está emparentado con toda esa historia y bueno, veremos si nos emparenta tanto que cuando les va mal a ustedes nos va bien a nosotros. Bueno, para tu caso no es ustedes, porque vos sos ustedes y nosotros juntos, así que no lo puedo decir así. Yo no me considero hincha de Saprissa, sí un simpatizante a través de ver la historia y por quererte a vos, porque si no te conociera no sabría ni que existe Saprissa, pero bueno, es algo que pasa con los argentinos, que no le damos mucha trascendencia al fútbol centroamericano o caribeño, porque no te guste la palabra, pero bueno, existen y es muy interesante el fútbol y está tomando trascendencia. Costa Rica hizo un mundial de la hostia y eso hace que uno empiece a conocer más de ese fútbol. Sí, entonces sí, estoy caliente, porque estoy caliente que es que golpe lo tuvo, que le echaron esa prisa. Pero bueno, cosas que pasan. El miércoles será clásico y ahí voy a estar, sin dudas. Así que, bueno, mejor vamos a seguir hablando de Racing, vamos a seguir en la previa para no salirnos y no fallarle a la gente, al hincha de Racing que nos quiere escuchar y que quiere tener toda la información de la academia, gente. Así que, bueno, al ser las 15:20, a las 16 será el juego. Santi, ¿podríamos probar ya con los muchachos desde la cancha, tal vez al Skype, a ver si andan por ahí o qué onda? Vamos a ver si los tomamos, porque recién intenté y la verdad es que no aparecen online, o sea, aparecen y desaparecen, no se los puede llamar, así. Okay. Así que no, la verdad es que no podemos contar todavía con los chicos, lamentablemente. Okay. Bueno, vamos a continuar. Hoy tengo una muy, muy buena compañía. No es que Gus no sea, sino que Gus siempre pasa más ocupado, ¿no? Con Gus se nos complica muchísimo por el hecho de que está muy, muy ocupado. Y a veces tiene que abandonar la transmisión y dejarme solo. Pero bueno, hoy estamos a través de www.chatacadé.com/radio. Por ahora nos despedimos de la Premium Classic, dándole el agradecimiento de siempre a Marce, ¿no? Santi, que bueno, que hace hasta lo imposible para que salga la transmisión líder de la academia. Ahora tendrán creo que la transmisión de un partido de rugby, me parece que es. Transmiten a Pucará, van a estar transmitiendo desde las 15:15, bueno, ya se pasó unos minutos incluso, ¿no? Va a estar transmitiendo a Pucará en un partido de rugby, así que bueno, los felicitamos, les mandamos un saludo y ojalá que les vaya muy bien en la transmisión. Se van a volver a unir, FM Premium Classic se reunirá con Chat Academy, con la transmisión de la academia a partir de las 17:15 aproximadamente. Les mandamos un saludo y esperamos suelta, ¿no? Para después. Aprovecho y saludo a Gonza, que nos está escuchando, a Diego, que nos está escuchando, y a todos los chicos que son parte en este momento de la audiencia de Chatacadé. Les mandamos un abrazo grande, como siempre, están firmes, a Fede Tedesco también, que es parte de Racing Sport, y hoy, bueno, no puede estar. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, que nos escriben siempre, un abrazo grande, y quédense que esto sigue, es largo, como ustedes ya saben, está la, sigue la previa, está la trambi, está el postpartido, hay que seguir en estas 5 o 6 horas de transmisión, a ver quién se queda. A ver, a ver quién tiene más aguante, el último que apague la luz, nada más, Santi. Exactamente, hay que tener huevos, hay que tener huevos. El último que apague la luz y me hacen el favor y me jalan la puerta, por favor. A ver si me duermo, si puedo dormir un ratito. Vos me parece que necesitas un par de fines de semana tranquilo en tu casa. Javi Lepis, hay que dormir, hay que utilizar la noche para descansar también en estos fines de semana donde se trabaja tanto durante la semana. Entiendo que quiera un poco de fiesta los fines de semana, que quiera hablar con chicas, pasarla bien, con ese sexo femenino que tanto nos gusta, que nos vuelven locos, que nos hacen tantas cositas, ¿no? Pero bueno, usted tiene que estar tranquilo, la cerveza tiene que estar así, lista, fría en el freezer para cuando Rassi ya ganó. Javi, no se me la tome antes la cerveza. Y bueno, pasa que está uno deseando que llegue el fin de semana. No, la verdad es que el problema no es la noche, el problema es que no duermo tampoco durante el día, Santi. Ah, bien, bueno, llegamos al límite. No puedo dormir durante el día y por la noche salgo, así que ahí es el problema. Les cuento que está ganando la reserva 2-1, el gol, el gol de que puso a ganar a la Academia, si no me equivoco, fue Lotti, pero ya lo vamos a confirmar con acá con nuestro amigo Hernán Sartorio. Estamos esperando su información, así es. Lo hizo Augusto Lotti, es correcto, lo hizo Augusto Lotti. 2-1 en Córdoba, una gran jugada aparentemente, y se puso en ventaja la Academia. Fue la jugada, la hizo Castro, que se quedó sin ángulo, nos informa Hernán Sartorio, un fenómeno a quien también le mandamos un abrazo grande, está haciendo una transmisión increíble de la reserva. Y ¿cuántos hay? ¿Cuántos medios hay que lleven gente a todos lados, ¿no? A cubrir a Racing para todas sus actividades. Racing Sin Fronteras lo hace, el compromiso es grande de nosotros con la institución. Y bueno, 2-1 gana la Academia. Se quedó sin ángulo, decíamos, el tiro le pegó en el palo. Y bueno, parece que de ahí salió el segundo gol, o algo así. Bueno, vamos a seguir informando entonces acerca de la reserva. El saludo me sumo al saludo de Gonza, a Dieguito RC también, y para Geraldina Cadé, que nos está escuchando, la amiga, un saludazo para ella, un abrazo grande, que nos está escuchando. Diego RC dice que deje de guaro. Yo no tomo guaro, Diego, yo no tomo guaro, posta que no tomo guaro. Te conocen. No, pasa que todo el mundo juega con el guaro porque es de acá, pero yo no tomo guaro, soy como el Coco Basile, tomo whisky nada más. Muy bien. ¿El guaro de qué estaría hecho el guaro, Javier? Esta base de... A base de la caña. Se hace. De la caña de azúcar, como caña, casi todas las bebidas caña, blancas, digamos. Claro, a base de caña de azúcar. De ahí proviene el licor llamado guaro. De hecho, antes se lo llamaba así, el guaro de caña. Uh-huh. Allí no toman esta bebida que es tan común en el Caribe o en la zona del Caribe, como este, el ron, o si le dan al ron, ¿cómo es? Sí, claro, acá también se produce ron, está el ron centenario, que es una de las marcas más famosas de acá, y también el ron colorado, que es el mejor, ¿eh? Porque un shotcito de ron, 3 gotitas de limón y aguante todo, ¿eh? Apa, me parece que te he dejado vuelta eso por lo que está diciendo Javi Lepis. ¿Cómo? Me parece que te deja un poquito así, divertido el ron cuando tomás un poquito. A mí me gusta mucho. Sí, ¿no? Sí, te pregunto por sí, eso, ¿no? Ah, la próxima. Ah, bien, bien que me dijiste. La otra vez llevé. Otra vez llevé, pero la próxima que vaya voy a llevarte. Dice Marco Chaile, Javi Lepis, tomás todo menos agua. ¿Qué pasa, Chaile? ¿Qué pasa? Sí, no, la próxima vez llevo. Los muchachos igual probaron el guaro la otra vez. Les llevamos guaro para que probaran. Llevé ron también para que probaran el ron de acá. Así que la próxima vez llevamos, señor... Ramírez, me parece que... Bueno, ya está, Santi, perdona, te cuento, van 29 minutos de la primera parte, ya juegan Tigre y Defensa y Justicia en cancha de Tigre, 0-0 el marcador, así que un aplauso para TIC Internacional, que va a pasar este partido y no nos va a tirar el partido de Racing. Qué lindo es todo, ¿eh? ¿No te lo van a pasar el partido de Racing? Bueno, sería una pena muy grande... ojalá que cambien de partido en algún momento. Igualmente acá sí, obviamente que se pueden ver todos los partidos, pero bueno, no está bueno, porque quisiera que puedas opinar junto conmigo del partido, de lo visto, ¿no? Bueno, va a ser complicado entonces. Sí, no, a verlo por internet. Hasta que me gusta más verlo por la tele, porque por la PC por la notebook es más complicado. Ah, lo vas a poder ver, claro, qué tonto. Sí, no, vas a poder no. ver por el streaming, lo vas a sí, poder sí. ver por el no, streaming. Lo veo, y anda re bien sí, el streaming de Fútbol para Todos. Felicitarlo a Fútbol para Todos en cuanto a eso, Santi, porque acá al menos llega bárbaro, llega muy bien, no, casi que no tiene delay ni nada, así que llega bastante, bastante bien, es muy, muy, muy bueno el servicio que ofrece el streaming de Fútbol para Todos. Bueno, gente, nosotros vamos a continuar. Santi, estamos a tan solo 31 minutos de que arranque el juego de que arranque el juego de la Academia. Qué manija que nos pone esto, ¿no, Santi? A ver, Santi. Perdón, me había bloqueado, porque cuando hablas vos me gusta mutearme para que se escuche bien fuerte tu voz. Si estoy yo, se escucha por ahí un poquito más bajo, entonces me muteo y después me olvido que me muteo, porque mi cabeza no da para tanto. No se acuerda lo que hizo hace 5 segundos. Pero bueno, esto es así. Bueno, eso está peor que yo entonces. Y sí, estoy bastante mal. pero yo ayer me porté muy bien. Todos han visto, si me siguen, aprovechamos y damos los twitters, ¿no? Mi Twitter es Santi Ramírez, ok. El Twitter de Javi Lepis es @ Javi Lepis, se la come. No, digo, Javi Lepis. y bueno, yo estaba muy tranquilo, no puse música. Bueno, eso fue un indicio. Exactamente, bien. No puse música, no puse nada raro en mi Twitter, no escribí frases que sean muy cariñosas para con Racing, porque me pongo cariñoso cuando el alcohol surge. Así que me puse tranquilo, un fin de semana donde vi una película, me bajé un par de películas por internet, eso que es ilegal, pero lo hice, yo no tengo ningún problema en decirlo. Me vi un par de películas muy buenas, debo decir que me divirtieron, y bueno, nada. ¿Qué vio? ¿Qué vio, señor Ramírez? ¿Cuáles películas vio? Una de las películas que me vi, no me sale el nombre, Edge of Tomorrow, que es con Tom Cruise, muy interesante, un déjà vu constante que vive Tom Cruise. Bueno, el que quiera ver la película que la mire, así se saca la duda. Es una película pochoclera. No es una película para decir, ¡oh!, va a ganar 10 Oscar. No, eso no va a ocurrir con esa película. Pero sí se van a entretener. Para aquellos que hemos visto una película llamada The Grandmother Day, que es el día de la marmota, una película muy vieja que tenía una particularidad. El actor principal vivía un déjà vu constante, estaba atrapado en una ciudad, en un pueblo chiquitito, que tenía una tormenta, y bueno, aprende a hacer de todo, a vivir básicamente una vida que era muy egoísta y cambia su actitud y bueno, logra salir de esa, de ese déjà vu constante. En esta otra película se plantea de algo nada que ver, ¿no? Una guerra, pero también es un déjà vu constante. Desde ese punto creo que tienen algo en común, y también el hecho de que el actor principal tiene que cambiar su forma de ser para que esto cambie, ¿no? Más allá de hechos puntuales que se dan en la película, que la tienen que mirar para divertirse y aceptarla. Y la otra película que me vi, no me sale el nombre, estoy buscándola dentro de mi directorio de archivos para decírtela, porque se me fue. Es una película de terror, donde, bueno, pasan cosas adentro de una casa, están... estoy buscándole el nombre, pero no me acuerdo. Pero una nueva. No es tan nueva. Tiene ya un tiempito, estoy buscando el nombre y no lo encuentro. Pero bueno, no importa, una película de terror. Estaba bueno. Que aparece una bruja, como en el patio de la casa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? El conjuro. El conjuro, ahí está, muy bien, el conjuro. Mi película favorita de los últimos años, amante, ha sido al cine de terror, desde que tengo aproximadamente unos 11 años, que miro cine de terror. Arranqué viendo cine de terror con, El Exorcista, en aquel entonces, y desde ahí, amante, pero a muerte, el cine de terror. Lastimosamente casi no hay cine de terror, ya no se hace tan buen cine de terror, pero si quieren ver una película de terror y se quieren cagar encima, vean Nosferatu. Nosferatu es un peliculón viejo. No la he vuelto a ver nunca. La he visto 3 veces cuando era muy chico, y de verdad que era, me acuerdo que me marcó, me dio un miedo esa película. te cagaste encima. Pero bueno, hay varias de esas películas que me dan miedo. Entre ellas recuerdo muy bien Hellraiser, la primera de las Hellraisers. Me parece que es la más oscura en cuanto a miedo, la que menos aclara cómo es el tema, ¿no? Pero es oscurísima y tiene un solete bárbaro. Y hay varias de esas películas de terror que han ido marcando la infancia de cada uno, ¿no? También El Exorcista es una película que genera mucho miedo. El Exorcismo de Emily Rose también es una muy buena película que está interesante de ver. Las versiones de Poltergeist creo que, bueno, van más allá del análisis. Poltergeist te caga de miedo, la uno. Bueno, y varias películas más que realmente... nos han ido marcando la infancia, y si un día tenemos que hacer un programa que sea solamente de películas, lo podemos hacer tranquilamente. Yo te cuento que cuando era chico, mi hija tenía un videoclub, ¿sí? Ah, bien. Y las personas, aclaro, tengo 35 años, y las personas que venían al videoclub, año 90, venían y ya no le preguntaban. ¡Año 90! ¡3 años tenía yo! ¡Mire! Ya no le preguntaban. Bueno, yo tenía solamente 11. Ya no le preguntaban a mi vieja. Pero nada, antes intentaba conectar a los muchachos, contactaba con ellos, a ver si mientras terminaba. Ya, recién intenté ya 5 veces, Javi, de meterlo. No sé si estuviste mirando el chat, pero los estoy llamando y llamando. Ah, ojo, no. No se pueden meter porque realmente, si ellos dicen que tienen señal, aquí no se los ve así. Bueno, te decía que ahí vuelvo a intentar para que veas que aparece. Mirá el chat y vas a ver. Realmente, bueno, en esa época ya venía mi vieja y venían los clientes y no le preguntaban a mi madre cómo eran las películas o cuál ver, sino que me preguntaban a mí, que me las pasaba mirando a todas las películas que teníamos, y más de una o dos veces. Así que las películas de los años entre los 85 y los 90... Me las he visto todas, los clásicos y todo eso, y de ahí nació mi amor por el cine y lo que consumo de cine, que consumo bastante. Estos últimos años no tanto por temas de actividad, pero bueno, consumo bastante cine. Muy bien, bueno, esa era la parte del séptimo arte acá en Racing Sin Fronteras, a cargo del señor Santiago Ramírez. Ojo, contra el Saprissa. Ah, bueno, no, es que no damos pie en bola. Vamos a continuar, gente. Ya quedan tan solo 23 minutos para lo que va a ser el arranque de la academia. Les contamos, aparte, ya está por terminar el juego en reserva, que de Racing lo está ganando 1-2. Así que vamos a esperar a ver qué más nos informa nuestro queridísimo Hernán Sartorio. Ya se pusieron todos los alcohólicos a hablar ahí de guaro, de fernet, de ron, hablen de birra, también si quieren, no sé, ahí están todos como loquitos hablando de bebidas alcohólicas en el Tweetline, y bueno, así que esto es así, cuando está Marco Chaile presente cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar con Chaile ahí a la cabeza hablando de licor, de alcohol. Así que bueno, gente, vamos a continuar. Santi todavía no está confirmada la alineación de la academia, por lo que veo. Vamos a dar chance. Eso sí, está haciendo entrada en calor, Santi, el equipo de la academia. Ahí están haciendo su entrada en calor. De momento, la noticia por ahora es que Belgrano de Córdoba acaba de empatar a Racing en reserva sobre la hora. Así que es la información vía Hernán Sartorio. 2-2 el marcador por ahora. Bueno, una lástima que haya llegado el empate. Contamos a toda la gente, le está llegando información de la reserva gracias a Hernán Sartorio. Es el único que está informando en vivo y en directo para Racing Sin Fronteras. Somos los únicos, somos el único medio que está presente a esta hora en el estadio informando desde temprano. Y bueno, usted lo vive acá en lo que es la transmisión líder de la academia. Gente, ya saben, agradecer a los que están subiendo la información y nombrando a Hernancito Sartorio, obviamente a Lupina Baburcino que lo nombra, también Racing Maníacos, y bueno, los demás no tengan miedo de nombrarlo, no pasa nada, el chabón hace muy muy buen trabajo, así que no se preocupen, lo pueden nombrar tranquilos, muchachos, no pasa nada. Bueno, Santi, vamos a continuar. Será una parada difícil la que tendrá Racing. Bueno, hay un expulsado ahora, Santi, en reserva para Belgrano. Así que es la información por ahora, Santi. Bueno, muy bien. Ojalá que lo podamos revertir, ¿no? 2-2. No tenemos suerte últimamente con Belgrano. Un equipo que nos complica la vida en inferiores, que tiene muy buenas inferiores Belgrano, ¿no? Vale aclararlo, pero que con Racing particularmente tiene resultados siempre más positivos que negativos. Ojalá que lo puedan revertir los chicos. Así es, Santi, ya está confirmada la alineación de la academia y fue tal cual la que dimos anteriormente. Santi, así que no sé si la repetís. ¿La tenés a mano? ¿Qué cosa? Perdón. La alineación de Racing, que ya está confirmada. El tema es que yo casi no veo acá. No hay ningún problema, te la digo yo. Pero va a estar en el arco Sebastián Saja. El número 4 será, como venía haciendo en estos últimos partidos, Gastón Díaz. El número 2 de la academia será Lolo. El número 6, Cabral. Por el lado de la izquierda estará Leandro Grimi. En el medio campo va a estar, como venían jugando últimamente también, Luciano Huel, Videla y, perdón, Centurión y Acuña, cada uno por su banda, Centurión por la izquierda, Acuña por la derecha, y adelante va a estar Gustavo Bou y, por supuesto, nuestro crack, Dieguito Milito. Muy bien, Santi, así que está confirmada la alineación, ya nosotros la vemos acá, en cualquier momento la vamos a dar en Twitter, ahí la vamos a pasar también para que la tenga la gente, así que cuando es final, Javi, final en la reserva, finalmente han terminado 2-2, los goles de Racing, recordamos, fueron de Pérez Guedes y Elotti. Bueno, muy bien, así que ahí está la información de la reserva. Le agradecemos a Hernán Sartorio que informa para la transmisión líder de la academia. informó, trajo todo el partido de la reserva vía Twitter, así que muchas gracias a Hernancito Sartorio por el trabajo realizado. Santi, a destacar lo de Hernán, que bueno, se fue, viajó solo en micro hasta Córdoba y hoy ya desde muy temprano en la cancha para traernos la información de la reserva y luego se quedará para lo que va a ser el juego de la primera, Santi. Perfecto, Javi, así es, el laburo de Hernán Sartorio fue increíble, están los chicos en el estadio también, en cualquier momento ya arrancamos la transmisión, por supuesto, se tienen que dar en 10 minutitos, ya vamos a estar iniciando, están iniciando los chicos la transmisión de Racing Sport, con todo lo que va a traer el partido, pero el laburo en la previa fue espectacular, de Hernán Sartorio, le mandamos un abrazo enorme de Racing Sin Fronteras a nuestro integrante, quien cubre desde siempre el selectivo de la academia. Sí, muy muy muy buen laburo el de Hernán. Ahora, bueno, esperar, una lástima que haya sido así el empate, pero bueno, un puntito suma para ir buscando la punta también en la ir buscando la punta en reserva y obviamente esperando por la primera, ojalá que obtenga un resultado bastante positivo la primera. Y de ahí que podamos disfrutar de otros tres puntos para seguir sumando y empezar a escalar posiciones. Santi, te decía que sí, va a ser un juego complicado, una parada difícil que tiene este domingo la academia, pero esperanzados en que el equipo de Coca vuelva a tener ese plus que es Diego Milito, junto también con Ricardo Centurión, que hoy vuelve a la titularidad, y ojalá que se pueda amalgamar esa sociedad entre Milito y Bou para de ahí empezar a buscar las anotaciones y que se le abra el arco a Racing y bueno, tratar de vencer a un complicado Olave, como lo decía Santi en el arranque de la previa, un Olave que siempre lo complica a Racing y al resto de los equipos grandes. Es un muy buen arquero Olave, es un muy buen arquero Olave y de ahí que le cuesta bastante a la academia, pero esperanzados, confiados en que hoy se pueda dar, Santi. Así es, Pablito casi te digo, Javi. Ojalá que Racing realmente tenga la chance de vulnerarlo, ¿no? Que Olave es un arquero que ataja las más difíciles y a veces algunas onzas se le va adentro, es esa clase de arquero, ojalá que patimos muy sonso y que todos vayan adentro, ¿no? No, la verdad es que esperemos que definan bien a quien le quede, es un equipo que ha demostrado que llegada al arco tiene, lo que le falta es definición, o lo que le faltaba es definición, y en estos últimos dos partidos la ha encontrado, ojalá que hoy sigamos por la misma senda, y que bueno, que los chicos puedan relatar todos los goles de Racing, que sean muchos, Javi, que eso es lo que más nos importa realmente en lo que soy. Y bueno, si nos toca relatar a nosotros, bueno, relataremos y haremos lo posible con la transmisión. Desde ya, supuestamente, creo que vamos a poder salir bien, vamos a salir por Radio Antares, se lo aclaramos a la gente, es AM1650, Radio Antares, va a estar saliendo Racing Sport. Obviamente lo van a poder estar escuchando por aquí, por Chatacadé, por la gran Chatacadé, por TuneIn, por chatacadé.com/radio. Tenemos toda la transmisión, vamos a seguirla, los chicos se van a poder unir. Lamentamos realmente que no tengan Wi-Fi, nos han dicho que estaban online. Bueno, les aclaramos a ustedes, chicos, si nos están escuchando por TuneIn, no tienen Wi-Fi, no les están dando, no llegan las llamadas porque no están ustedes allí y no están hace 30 minutos conectados, no estuvieron ni 10 segundos. Bueno, así que por eso no los hemos no los hemos podido contactar a los compañeros. Ojalá que pueda salir la transmisión, como lo dice Santi. Si no, bueno, nosotros entre todo y todo lo que podamos hacer, vamos a traerles los relatos del partido entre Belgrano y Racing. Ya les cuento que las formaciones de ambos equipos están en nuestro Twitter. Gente, les recordamos que nos sigan en Twitter, @RCSinFronteras, si quieren ganarse, bueno, espérense más tarde, para que sepan que se pueden ganar. Bueno, en realidad lo vamos a decir, un auto, último modelo, no, más tarde vamos a decir qué es el premio. ¿Se cayó Santi Ramírez o está todavía? No, yo estoy aquí, pero te dejo hablar, por supuesto. ¿Quieres hablar, Javi Letiz? Habla. ¿Te imaginas, Santi, que obsequiáramos un auto? Yo me callo por la duda. No, porque además después viene el tema de los juicios, que vos prometiste, sí, que esto, que lo otro, y sabes qué, yo ahí no me quiero ni meter, el problema es tuyo, Javi Lepi. No, por eso, buscarlo a él. Por eso lo aclaré, dejando caer. ¿Te imaginas? Todas las cartas, documentos que me estarían llegando acá. No sé, me sale cara igual en la carta documento de Costa Rica, claro, no sé cómo es la legislación así, pero bueno, es complicado. Claro. Y si quieren tirar balas, que vengan hasta acá. No, mentira, gente. Más tarde les vamos a decir qué es lo que vamos a sortear. Le va a gustar mucho a la gente. Es algo muy, muy, muy de Racing. Les va a gustar, les va a encantar, estamos seguros de eso. Se hace el esfuerzo, ¿no? Desde nuestra parte para conseguir las cosas, para obtenerlas, más que nada. Pero bueno, para nosotros no es nada, ya que es retribuir un poco, Santi, esa compañía que nos dan siempre los lunes, los jueves, y en cada transmisión, la gente que nos sigue, la gente que nos escucha, Santi. Sí, cuando quería aclarar algo, ¿no? Que lo aclaré hoy a Daniel Avellaneda, un periodista reconocido de Clarín, que cubre a River y Racing. Cortemos con la estupidez de los días del hincha, ¿no? El único día del hincha real es el día del hincha de Racing. El resto de los días del hincha, como dicen hoy, es que es el día del hincha de River, por el nacimiento de la Bruna, si no me equivoco. Aclarémoslo, eso no existe, por el amor de Dios, eso es una fecha totalmente irrisoria dada por el marketing. El único real día del hincha de Racing es el 7 de marzo, señores, y eso ya sabemos todos por qué es el verdadero hincha del día de Racing. El resto son todo marketing, ¿de acuerdo? El único que llega a una cancha sin jugar y que hace todo por su equipo es el hincha de la Academia, el verdadero día del hincha. No, bueno, pero quería hacer esta aclaración porque hoy me indigné cuando me dije que era el día del hincha de arriba porque nació la Bruna. Déjame hinchar la pelota. Cualquier cosa. Yo también casi me doy vuelta en la cama y me vomito y me sigo durmiendo cuando lo leí. No, eso es mentira, eso estás poniendo excusas. aparte de eso me iba a ayudar. No quiebro nunca. Hablando de eso, les cuento que el diario Marca de España eligió a las hinchadas de Boca, Racing y Newell's como las más grosas del fútbol argentino. Así que Racing, como siempre, presente en todo, elegido por uno de los diarios más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Como lo es el diario Marca de España. Así que, bueno, una publicación más había salido entre las hinchadas más grandes del mundo. Estaba Racing, obviamente, y yo no sé si lo otro era una joda, pero la hinchada más amarga del mundo, adivina quién salió, pero no sé si eso era una joda. Era un, Te digo, si era una joda, se hizo por, o se dio por TN y la gente, que es un blog donde se suben noticias que uno quiere subir, o que considera noticia. No es que se chequea y todo esto, sino que sí, fue una joda, pero igual ya sabemos que es real, ¿no? Lo más amargo del mundo son ellos. Bueno, así que es la información, Santi, ya la dimos, ya la tenemos. Quedan 8 minutos para el arranque del partido. Vamos a esperar a ver si los muchachos pueden comunicarse con Antares y de ahí tomar nosotros. Por ahora les cuento que se acabó el primer tiempo en cancha de Tigre. El local y Defensa y Justicia empatan 0-0. Santi, es la información por ahora. Más información de la fecha en un rato más. Como les digo, en 8 minutos nada más arranca el juego entre Belgrano de Córdoba y Racing Club de Avellaneda. Quédense con nosotros para que disfruten. Se viene la transmisión, los relatos, y todavía no sabemos, de verdad. El tema acá es cuánto nos puede permitir la tecnología trabajar, pero de que trabajamos. De que somos que somos tres medios distintos al resto de los somos, no importa cómo, lo que sea, pero la información va a estar, los relatos van a estar, ya sea Pablo, ya sea Santi, los comentarios de Tincho o los comentarios míos. Perdón, así que tranquilos, que nosotros les vamos a traer la información. Nuestros compañeros están desde la cancha, si se pueden subir los vamos a subir, y si no, bueno, vamos a sacar nosotros la transmisión, como lo hemos venido diciendo. Un lujo y un orgullo para mí poder trabajar al lado de Santi Ramírez, un colega al cual, la verdad, se lo he dicho infinitas veces ya, hablando en privado y por WhatsApp, le he dicho, lo cual lo estimo, y que para mí es, hace un gran trabajo, y hoy me lo ratifica, sin dudas. Así que por algo forma parte de toda esta familia que es Racing Sin Fronteras, que mañana estará cumpliendo 2 años de existencia, y los cuales parecen que serían muchísimos más. A nosotros se nos hacen como si fueran una eternidad, pero bueno, nosotros sabemos que también la gente que nos escucha lo siente así, Santi. Por supuesto que sí, lo disfrutan con nosotros y están todo el tiempo compartiendo a Racing y a las transmisiones y todo lo que pase con la academia, con la mejor leche y con la gente que saben que realmente no hacemos las cosas más que por amor a la academia y siempre pensando en Racing. No hay otros intereses aquí en este programa ni en Racing Sport. Así que bueno, a disfrutarlo, ya estamos por empezar, los chicos ya se están comunicando, están buscando su lugar, están a punto de empezar la transmisión, está a punto de empezar el partido, así que atentos todos los hinchas de Racing y a seguir la gran transmisión, la primera, la más importante de la Academia Racing Sport, ya en un ratito nomás por AM1650, Radio Antares, por Chatacadé, por todos los lugares que siempre estamos acostumbrados, TuneIn, chatacadé.com/radio, préndanse porque ya está por arrancar, Javi. Así es, Santi, anda verificando si ya están los muchachos al aire para ir entregando nosotros y quedándonos con ellos ya directamente. Y bueno, a ver, la información para la gente que también sigue a Saprissa, le gusta que tire información. Saprissa perdió 1-0. Una estupidez de gol, pero bueno, terminamos perdiendo en la cancha de los Amargos, jugamos, no es buen augurio eso. El miércoles enfrentaremos a la amargura de acá de Costa Rica en el Clásico Nacional. Saprissa vuelve a jugar un clásico en su estadio, el último clásico que se jugó en el Ricardo Saprissa Aymá, más conocido como La Cueva, se ganó y fue la final del torneo anterior, donde el Saprissa alcanzó el título número 30 en la historia. Así que esperando el miércoles a las 20 horas Costa Rica, 23 horas Argentina, que el Saprissa pueda darnos una alegría, que revierta toda esta situación, el mal momento que viene pasando. Y bueno, ojalá que también podamos conseguir un arquero. Sí. Ya tenemos a los chicos, ¿eh? Cuando bien, quiera, Santi, perfecto. Todavía están en la cortina de inicio. No sé si querés, nos unimos en cuanto empiecen a hablar y perfecto, ya arrancamos. Santi. Vamos despidiéndonos entonces. Santi, muchísimas gracias por acompañar. Nosotros nos vamos a unir con los compañeros más adelante, ya hasta el final del partido. En el post partido lo vamos a manejar nosotros, lo vamos a tener nosotros, esperando que los muchachos se puedan sumar también, Santi, en el post partido. Así que de nuestra parte, por ahora, Santi, la previa a cargo de Racing Sin Fronteras. Le agradecemos a la gente. Santi, por ahora te mando un abrazo. Dale, un abrazo, Santi. Y arrancamos entonces la transmisión, señores. Racing Sport, Pablo Baregoli. Ah.